Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Como es costumbre, por lo que quise decir, estamos acá para enviarles la mejor información que tiene nuestro noticiero Cultura al Día. En el control técnico se encuentra el señor Iván McGregor y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a revisar las mejores informaciones con nuestros titulares. Titulares. Instalarán nuevos comandos populares militares en diferentes estados del país. Entre 2015 y 2019 se incorporarán más de 1.3 millones de profesionales al sector productivo. Cultura. Denunciarán ante el SENAC saboteo en las salas de cine contra documental Sabino Vive. Artes visuales se instalarán en la Galería de Arte Nacional con pintura corporal. Jóvenes de la Parroquia El Valle reciben talleres de formación cinematográfica. El bongocero Johnny Soto y su mega sonora iniciarán los jueves culturales de la Casa del Artista. Internacionales. Calle 13 se alzó con el tercer Grammy por su disco multiviral. Cultura al Día. Bien, y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Biover y los Piraos. Entramos en materia. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, informó este lunes que esta misma semana continuará la instalación de los comandos populares militares en diferentes estados del país con la finalidad de eliminar el contrabando de extracción, el acaparamiento y la especulación de los bienes y servicios de primera necesidad, factores impuestos por sectores de la extrema derecha. Así lo manifestó durante una reunión sostenida con los integrantes del Buró Político del PSUV, donde anunció la nueva estructura que asumirá los retos políticos del año 2015. La vicepresidenta del Sistema de Formación Socialista, María Cristina Iglesias, rectora María Cristina. En tercer lugar, la vicepresidencia de Propaganda, Comunicación y Agitación. Allí se le hemos entregado al compañero Víctor Clar de la Juventud. Hemos descargado estas cargas, valga la expresión, de Ernesto Villegas Poljal. Le agradecemos. Tan breve tiempo tenemos periódico, tenemos, bueno, afiches, muralistas, brigadas en las calles. Nos vamos en Seminario Nacional a exponer, a escuchar con todo nuestro pueblo el plan de transición al socialismo. Solo el pueblo puede construir el socialismo. No cuatro escribidores especulativos, no. Es el pueblo el gran portador del sueño socialista, el gran constructor del socialismo bolivariano. Es el pueblo el gran creador. Y nosotros vamos a hacer este seminario marzo en homenaje a nuestro comandante supremo. Marzo y abril. El presidente de la República también reiteró el llamado a los empresarios del sector privado a definir sus verdaderas intenciones y a trabajar por el país. Hasta la fecha se han instalado los comandos populares contra la guerra económica en el Distrito Capital y los estados Miranda, Lara, Anzoátegui, Lara y Monagas. El gobierno bolivariano estima que entre 2015 y 2019 hayan egresado de las universidades 1.333.906 profesionales para impulsar el desarrollo socioeconómico de la nación. El vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, señaló este lunes en rueda de prensa que se prevé que estos egresados cursen carreras que estén estrechamente vinculadas al Plan de la Patria 2013-2019. Para el año 2019 tenemos una matrícula estimada en el sector universitario de 2.980.227 estudiantes que vamos a tener para el año 2019. Para esa fecha debemos tener egresados adicionales a los que tenemos en este momento, solo que entre el año 2015 y 2019 debemos tener 1.333.906 personas, compañeros egresados en el sector universitario, articular todo el desarrollo de nuestras universidades, de nuestros institutos universitarios con el Plan de la Patria. Esta es una tarea fundamental y digamos que es la gran premisa, la gran línea matriz de desarrollo para todo lo que va a ser los próximos años. Es decir, ¿cómo va a ser la economía del futuro de nuestro país? Tiene que estar la educación presente y es parte de lo que tenemos ahí pensado. Menéndez también informó que la Vicepresidencia de Planificación y Conocimiento se encuentra desplegada en el territorio nacional para desarrollar jornadas de campo que permitan recaudar la información necesaria para lograr la vinculación entre los centros educativos y los proyectos productivos de cada región. 12:07 minutos. Cultura. Denunciará ante el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía el presunto sabotaje en contra del documental venezolano Sabino Vive, La Última Frontera. Así lo señaló este lunes el director de cine Carlos Aspurua, donde destacó que el tema central de dicho trabajo cinematográfico constituye una controversia desde el punto de vista ideológico para varios sectores del país. Debo decir, y no puedo pasar esta oportunidad de plantear una preocupación que tenemos. Ya tenemos varios testigos que dicen que van a las salas de cine, en la taquilla le dicen que está agotada la película y resulta que cuando entramos a la sala no hay ni 3 ni 4 personas. Acuérdate que ya sufrió ya un problema con los trailers. Las distribuidoras y exhibidoras son enemigos ideológicos del contenido de esta película. Fuego cruzado, porque hay también compañeros de nuestra revolución que no entienden que la revolución tiene que ser crítica, reflexiva. Este tema de Sabino corresponde resolverlo a nosotros los revolucionarios, porque está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, en el 5º punto del Plan de la Patria que nos dejó el comandante Chávez. El cineasta también informó que en los próximos días solicitará ante el SENAC la presencia de inspectores en las salas de cine para evitar estas acciones malintencionadas. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Galería de Arte Nacional abrió las inscripciones para el taller experimental de artes visuales, pintura corporal y acciones, dirigido a jóvenes y adultos, en el cual propone crear espacios de análisis y reflexión sobre la creación a través de diferentes técnicas expresivas. El creador Iván Hernández Rojas, de amplia trayectoria en el arte corporal, dicta el primer taller a partir del próximo 19 de febrero. Así lo informó Mariagny Bolívar, jefa del Departamento de Educación de la Galería de Arte Nacional. El taller experimental de artes visuales, pintura corporal y acciones lo va a llevar adelante Iván Hernández, un artista de amplia trayectoria en el área de museos, en pintura corporal, siempre se ha destacado muchísimo y ahorita lo vamos a tener como tallerista. Se quiere experimentar lo que son las nuevas prácticas artísticas contemporáneas, pero desde la producción y el análisis, trabajar en función del hecho artístico. Tiene un costo de 600 bolívares. Empezaríamos el 19 de febrero, justo después del carnaval. Vamos a tener sesiones de trabajo los jueves y los sábados. Estas sesiones de trabajo van a incluir fotógrafos invitados, acciones en sala. Es una experiencia nueva acá en la Galería de Arte Nacional, porque si bien es cierto hemos trabajado antes con arte corporal, darlo como taller es que ahorita estamos incursionando en esto. Estos talleres se extenderán hasta el 14 de marzo. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al siguiente número telefónico 0212-578-2072 o dirigirse a la Galería de Arte Nacional en Bellas Artes en la Plaza de los Museos. Son las 12:10 minutos. En aras de motivar la creación en producciones audiovisuales desde espacios no académicos, más de 25 jóvenes provenientes de la parroquia El Valle participan en una serie de talleres de formación cinematográfica en el área del guión, la producción, la dirección y el uso de cámara, montaje y sonido. Winder Rivero, miembro de la cooperativa cultural Valle Vivo Producciones, destacó que en estos encuentros se dan cita a jóvenes y adultos en edades comprendidas entre los 14 y los 55 años. Una de las cosas que quisimos innovar en este taller es que fuera como cuando uno estudia teatro, que sea un taller montaje. Los muchachos van a recibir todo el conocimiento de guión, producción, dirección, fotografía, cámara, sonido, que nos está apoyando un personal de la televisora Vive. Vamos a tener cámara, sonido, pero todo eso se va a aprender haciendo. Compañeros van a recibir como su día de clase de toda la parte teórica y luego vamos a rodar tres cortos que se van a seleccionar el 21 que fueron escritos en el marco del taller de guión. Estos cortos se van a filmar, están enmarcados en el bajo presupuesto. Esos son los mismos que se van a editar. Entonces, la novedad de esto es que es como un taller montaje y si van a recibir su certificado avalado por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía y el Laboratorio del Cine y el Audiovisual de Venezuela, Rodolfo Santana. Aquellos interesados en participar en talleres, foros, conversatorios y congresos donde participan expertos en el arte audiovisual pueden acercarse a los espacios de Katia TV en un horario comprendido de 2 a 5 de la tarde. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este jueves 12 de febrero, la Casa del Artista iniciará su programación especial Jueves Culturales, espacio que en esta oportunidad contará con la presentación del bongocero Johnny Soto y su Mega Sonora, agrupación salsera creada en tributo a la Sonora Ponceña. Esta agrupación cumple 15 años de vida artística y deleitará al público venezolano interpretando piezas de su disco Al Mejor Estilo. Así lo informó el mismo Johnny Soto, bongocero y director de este grupo salsero. Vamos a un tema de la Sonora Ponceña y vamos a presentar parte del CD promocional, el tema que va a preparar en la fiesta, que canta Douglas Mayora, de la orquesta son el chino David Márquez, José Camacho, Douglas Mayora y Marisa Laiquiqueya. La producción musical está a cargo de Julio Pichicia Realta, pianista y bajista. Les invito a que vengan a disfrutar de estos espacios que nos aporta la Casa del Artista para que disfruten la presentación de Johnny Soto y su Mega Sonora al mejor estilo, conjuntamente con el tributo de la Sonora Ponceña. Lo esperamos allá todos. Toda la familia venezolana podrá disfrutar este jueves a las 6 de la tarde con entrada completamente gratuita la presentación de Johnny Soto y su Mega Sonora. La cita es en la Casa del Artista, ubicada a pocos metros de la estación de Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. Son las 12:14 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Con esa melodiosa música comenzamos nuestra entrevista de hoy, queridos amigos, y esa hermosa voz que escuchan al fondo es la de Biover. Tenemos acá a Biover y a Los Pirados. Bueno, parte de Los Pirados, los demás como que están pirados. Se vino Rubén Bellorín y por supuesto... Biover, ¿cómo estás? Muy bien, vale. Qué bonito de verte nuevamente, sí, chica. Sí, vale, chévere. Gracias. Te hemos visto en otros lados por allí. Están dando todos ustedes de qué hablar y de qué escuchar. Tienen una próxima presentación, se van para un festival. Cuéntanos cómo es eso y dónde es eso. Bueno, sí, recibimos una invitación para un festival en Brasil, en Tepequén. Específicamente una zona rural de la parte de la frontera. Y bueno, vamos allá a representar con nuestra música. Nos vamos ya mañana, si Dios quiere. Pero eso es la frontera con Argentina, con la frontera entre Venezuela y Brasil. Ahí mismo, aquí ahí, cerquita. Ahí mismito. Cerca de Boavista. Ah, fíjate, no sabíamos que había allí un festival. Es el segundo, ¿no? Es el segundo festival internacional de Tepequén. Tepequén, de jazz. Es de jazz. Exactamente. Sí, aunque no somos jazz específicamente, bueno, a ellos les llamó la atención nuestra propuesta y nos hicieron esa invitación para que fuéramos a tocar allá y nosotros ni corto ni perezoso dijimos que sí. Sí, qué trabajo tan arduo aceptar eso, ¿no? Mira, Biover, ¿y qué tal? ¿Cómo ha ido las demás presentaciones? Luego de que estuvieron acá, los vimos en muchos lados. Sí, bueno, hemos hecho un montón de presentaciones en un montón de lugares. Estuvimos hace poco en el teatro, uh-huh. En La Patana, bueno, en Bellas Artes. Hemos tenido varias presentaciones por ahí que bueno, fino, nosotros contentos, pues no nos vamos sí. a quejar. En el Festival Zona Caracas, el año pasado también estuvimos, claro. En el Festival Otro Beta, en Maracay. En Maracay, sí. Fluyeron sí. bastantes toques, estamos sí, contentos. Sí, sí. Luego de eso, ves que le dimos suerte. ¿Y qué? Y bueno, también el lanzamiento de nuestro primer video oficial, del ajá. tema promocional de nuestro primer disco, Experiencias Anónimas, que es la música que se escucha de fondo. Uh-huh. Titulado Conciencia Espiritual. Bueno, el lanzamiento fue a finales de este año, de 2014. Uh-huh. Un video que fue grabado en los espacios de La Sabana, en la costa del estado Vargas. Ya bueno, se puede ver en los... En YouTube está, en Facebook. En el canal de nosotros en YouTube, busca en Biover y Los Pirados y ahí lo tenemos cargado. Perfecto, ya lo vamos a ir buscando aquí. Conciencia Espiritual, video oficial, el primer video oficial de la banda. Oye, qué bien. ¿Quiénes los ayudaron en la realización de este video? La producción fue de Johnny Waterhouse. Estuvo... Ajá, dirigido por Johnny Waterhouse. Y fue el agente del CENDIS, pues el Centro Nacional del Disco, que nos editó el disco. Nos ayudó para sacar el primer videito promocional. ¿Se fueron para la Sabana todos? Sí. No todos. Vamos cuatro solamente, pero vamos con todo. Exacto. Oye, qué bien, qué bueno. ¿Qué tal los resultados de este disco? ¿Y cuándo salió el video? ¿Cuándo? En diciembre, el mes de diciembre. Hicimos el lanzamiento en la Convención Independiente de Música Alternativa junto al Venezuela Disco 2014, que fue en el Nuevo Circo, uh-huh, en diciembre. Uh-huh. En sí. el Nuevo Circo. Exacto. Qué fino. Y entonces... Ahí mismo aprovecharon y hicieron las dos cosas. Sí. Bueno, digamos que... Es que no sé, fue muy extraño porque yo, ahí ni siquiera lo vimos, sino que fue como que en el momento que ya lo teníamos en nuestras manos que podíamos subirlo a las redes a partir de ese día. Ah, bueno, pero eso, claro. Lo lanzamos por las redes sociales. Exacto. Claro, claro. Quizás como aquel matrimonio que nada más firmaron y no tienen la fiesta, pero ya saben que ya son. Exacto. Ah, bueno. Está muy bien. ¿Y cuándo fue que la vez así que lo proyectaron, que vieron que la gente, no sé? Bueno, en el lanzamiento de nuestro disco hubo un adelanto, que fue en el 2013, en diciembre también. Ok. Hubo un adelanto de lo que era, lo que iba a ser el video. Se fue proyectado en una pantalla que estaba ahí mismo en la tarima. Detrás del escenario. Exacto. Ajá, fino. Ah, no, pero yo creo que fue el día siguiente. Fue el día siguiente el lanzamiento de nuestro disco. Se lanzó como un adelanto de los videos que estaban siendo realizados por parte del CENDIS, ¿no? Dentro de ese. Mire, ¿y en qué más están trabajando próximamente? No sé si de repente con todo este revuelo de que, bueno, ya tienen el video, han estado tocando en varias partes, en el Suena Caracas, por supuesto, que se consiguieron con muchos músicos, gente. Allí habrán salido algún tipo de, no sé, iniciativa de, mira, vamos a hacer algo juntos, mira. Sí, bueno, ¿sí? Por ahí surgió una iniciativa bien chévere por parte de... Ay, pero era secreto. Bueno, por bueno, parte no, de... No, bueno. No, lo voy a contar porque está fino. Pues, puedes decir el pecado, más no el pecador, no sé. No, yo voy a contar la cosa. Todavía no es algo concreto, ¿no? Pero estamos visualizando la cosa para este año. De hacer algo con la banda Marcial Caracas y Biover y Los Pirados. Bueno, tuvimos una presentación en el Correo de Carmelitas el año pasado. Y el director de la banda Marcial Caracas nos escuchó y, bueno, me hizo la propuesta de si queríamos hacer algo. Y yo como que no, claro que sí. Y bueno, vamos a trabajar este año para que eso salga... Oye, qué fino. Bonito. Pero, ¿y cómo sería? ¿Serían las canciones de Los Pirados con Biover adaptados a los metales? A la banda Marcial, sí. Hay que hacerle los arreglos específicos para poder hacer la presentación. Pero, bueno, eso está crudo, está en planes. Exacto. Ya. Cuadrando para reunirnos. No, porque pensé que también pudiese ser algo que ya tocaba la banda Marcial, y que ustedes lo ejecutaran, ¿no? Ah, no, es al revés, al revés. Al revés. Ellos se van a adaptar a la música de la banda. Sí. Qué fino. Bueno, enhorabuena. ¿Y qué tienen para esta presentación del festival de Tepequén? ¿Cuántos temas van a tocar? ¿Cómo se visualizan en eso? Depende del tiempo que nos permitan, ¿no? Sí, vale. Si es por nosotros, tocamos todos los temas que tenemos. Ah, ok. Pero no le han dicho todavía el estimado de lo que van a... Yo creo que todavía no, ¿verdad? No. Es para es el 14 al 15 de... De febrero, sí. Ya esta semana, el fin de semana. Ups. Sí, ya estamos montados, nos vamos mañana. Estamos preparando ya las maletas. Ah, ok, bueno. Entonces, allá irán. Pero, ¿cuál es la que indudablemente no van a dejar de tocar? Hay una canción que digamos que es el tema promocional de la gira, ¿no? Uh-huh. Que se llama Respira y es un tema que compuse hace 2 semanas. Ya lo montamos porque nos pusimos fiebre. Ya va. Hace 2 semanas, 14 días. Ajá. Ups. Ese creo que no lo tenemos aquí. Me da la impresión de que no lo tenemos aquí. Me da muchísima lástima que no me traje un instrumentico para cantársela. Ay, qué triste. Mira, pero tú tienes ahí el buche, así que... Bueno, si me hace una percusión por aquí con la mesita. Bueno, yo creo que el bueno en eso es Rubén, no sé. Si una vez pensaste en poder volar y tus alas no quisieron despegar, no te asustes. A veces suele pasar, respira. Si creíste que todo va mal y tus sueños te trajeron un pesar, no te sorprendas. A veces suele pasar. Respira, abre los ojos y ve lo que te puede mostrar. Un universo ideal, aunque no puedas palpar. Respira, respira, profundo y hondo ya verás. Respira. Toda tormenta llega a su final. Respira. La luz del fondo siempre trae paz. Respira. No todo está tan mal. Respira. ¡Bravo! Fue una versión extraña, realmente sí. No es así, pero así salió. Pero mira, dale, claro, lo que pasa es que por aquí algunos móviles, estas cosas que pasan, ¿no? Que sabemos que en los estudios hay que apagar estas cositas. Pero... Mira, vale, pero de verdad, Biover, en 2 semanas nos dejas locos a todos aquí, que ya de una vez se llevan eso y que qué bonito que la música como que en los pirados está en alta, ¿vale? Bueno, digamos que estuve un tiempo así que bloqueada, que yo, ay, no puedo, no me sale nada, no escribo nada, no puedo. ¿Por qué? Sí, no, me voy para la montaña. Me fui para Mérida 1 semana, en una montaña allá de la Musuy. Ah. Y bueno, fluyó esta canción tan bonita junto a un hermano también que bueno, fue parte también de su composición, en la parte de la melodía. Uh-huh. Y bueno, me la traje para acá, fiebre. Muchachos, vamos a cantar esta canción. Ya la he cantado como 3.532 veces. En 2 semanas. Oye, qué bien. Y cuéntanos esa experiencia, porque tú sabes que es súper, súper llamativo saber cómo es que se inspiran ustedes los artistas, ¿no? Te fuiste para allá, no nos dejes con las intrigas. ¿Cómo fue eso? Bueno, ¿la montaña de cuál? Estaba en la Musuy. Musuy. Exacto. ¿Y subiste cómo? En un jeep. Sí, pero digamos que llegué de viaje, estuve aquí una semana y aproveché la oportunidad me hicieron una invitación de lanzarme para allá, para Mérida, y bueno, dije, vamos a trabajar, a ver si podía componer. No, ya había ido un par de veces. A esa montaña. Pero a esa montaña no, es primera vez. Ah, bueno, a esa era la que te estaba diciendo. Sí, bien bonita. ¿Y qué tal? ¿Qué es lo que tiene la montaña? ¿Por qué te la recomendaron? ¿Cómo llegaste allá? Bueno, es muy bonita. No está tan lejos, pero sí está un poco aislado, ¿no? De Mérida, es como a media hora más o menos. Y hay un rito bien frío. Sí. Se ven bonitos las cabañitas, el clima y los árboles frutales que están allá. Muchos perritos, gaticos, no sé, lugares bien bonitos. Un espacio para ¿Y cuando liberarse llegaste así súper cansada por la altura, algo así que te costaba respirar? No. Digo por el tema de la canción. Ah, bueno, no, digamos que el tema lo escribí primero, pensando más que todo en unas amigas, como que están pasando momentos difíciles, pues, y... Ah, conectaste aquello. Exacto. Con esto. Y bueno, también en lo personal, pues, a veces uno pasa por etapas que son fuertes y bueno, uno como que tiene que buscar la forma de alivianar eso y qué mejor forma que respirando, pues. Que... Oye, muy bien, salió la poetisa. Rubén, y estás por ahí muy callado, chico. Cuéntanos, ¿quiénes son los que se van? También están ustedes dos acá, pero debemos hablar de quienes no están. Sí, bueno, esta vez nos vamos a un formato reducido. Uh-huh. Nos vamos solo guitarra, bajo, batería y voz. Okay. Vamos Daniel Vallejo en la guitarra, Manuelito en la batería y nosotros dos, pues. Vamos a un formato pequeño por cuestiones del viaje también y de costos y de cosas. De cuestiones. Bueno, pero ya luego... Claro, la idea es tocar la puerta para que nos vean, reconozcan y después a ver si salen más invitaciones. Bueno, los conozcan y ya después luego los reconozcan cuando salgan el tercer festival, la tercera edición del festival y eso. Igual la idea es llegar a Manaos y llegar a Boavista y a ver si podemos tocar un par de veces por esas ciudades, ya que estamos cerca. No tan cerca, porque de Boavista a Manaos son como 10 horas más. Pero bueno, ahí vamos a recorrer. Claro, pero están en la ruta, pues. Okay. ¿Y qué saben de este festival? ¿Les han dicho algo? No sé. La invitación nosotros la recibimos por parte de una banda venezolana también que se llama Bolívar Blues. Ellos viven ahí en toda la frontera, en Santa Elena de Guairén. Entonces ellos nos hicieron esa invitación por internet. Y nos dijeron que era buenísimo, que la primera vez que ellos tocaron ese festival, que fue el año pasado, la primera vez que lo hicieron, a ellos se le abrieron bastantes puertas, y tanto así que ahora tocan más en Brasil que en Venezuela, pues, porque están en toda la frontera. Oye, y eso que fue la primera edición, que tú sabes que al principio todo cuesta, nadie quizás te quiere apoyar, porque bueno, ¿pero quiénes son estos? ¿De dónde ha salido esto? O sea, me refiero a los organizadores, ¿no? No ustedes. Pero, no, bueno. Y aparte nos han llegado la información de que los organizadores quieren escuchar más bandas venezolanas. Entonces tienen esa inquietud de escuchar más bandas venezolanas y yo creo que hay que romper esa barrera del idioma, pues, porque estamos al lado de un país súper gigantesco que se llama Brasil y solo por el idioma a veces nos limitamos. Sí, estamos como lejos, tan cerca y tan lejos, dirían por allí. ¿Y dónde tocan? ¿Cómo es la infraestructura? ¿Es una calle? ¿Es en una...? Nos dijeron que es una zona rural, una comunidad. No hemos ido todavía, estamos expectativas, esperando. Pero sí, lo que sabemos es eso, que no es un evento tan grande, pero sí en, como digamos, en infraestructura, sino más en sentimiento y, bueno, qué mejor espacio que ahí en un Tepuy, cerca del Tepuy allá. Claro, ¿sabes? Con toda esa energía, todas esas cosas. Y hay zona de camping y ellos están promocionando el festival así como para que los mismos brasileros que quieran viajar hacia las afueras de Brasil a tripearse un concierto y que hacen en una zona de camping. Oye, se tripea bueno. En su concierto. Qué fino. Mire, ¿cómo va el disco? Volvamos al disco. ¿Cómo va la cosa? ¿Dónde se vende? ¿Cómo se está vendiendo? El disco sigue en venta en las librerías del sur. Fino. Y bueno, con nosotros también, ¿no? El que las personas que quieran tener el disco firmado nos pueden escribir en nuestras redes sociales, que son por el Facebook Biover y Los Piraos, y por el Twitter @BioverLosPiraos. Bueno, nos hacen llegar... su llamado. Por ahí trajimos un disco, ¿verdad? Sí, trajimos para un disco. Para ver si lo rifamos aquí en la radio. Ah, bueno. Si hay posibilidades. ¿Cuál es el número? Para que nos llamen y se lleven ese disco propio de Los Pirados y Biover de manos de ellos mismos. Ay, qué bonito. Para verlo, pásamelo. De todas formas, en las librerías del sur lo pueden encontrar. Un módico precio. Ok, ¿aquí hay cuántos temas? 10 temas. 10 temas. ¿De la autoría de...? Las letras son mías, de Yoleka Mosquera, Biover. Y la música, parte mía y parte... ¿Quién es ella? Yo. Ya sé. Bueno, yo soy Yoleka Mosquera, Biover. Chicos, 6239... 562-7949 y 562-3953 para que se lleven este disco de Biover y los Pirados original, editado por el Centro Nacional del Disco. Y bueno, como ya lo está diciendo su propia autora, tiene 10 temas de su musa. Inspiración. Sí, sí, propia. Bueno, muchachos, algo más que se nos haya quedado que tenemos que tocar en cuanto a lo que quieran decirle a sus oyentes, fanáticos, seguidores. Bueno, amigos. De regreso de este viaje, también tenemos pensado pasar por Puerto Ordaz, por Maracá, por Barquisimeto, quizás hasta por Mérida nos lleguemos allá, por Barinas también. ¿Te gusta Mérida? Me encanta. Una caraqueña que esté enamorada allá de Mérida y de Chuao. Este año de por sí lo queremos agarrar para visitar el interior del país. Mira, y si tanto les gusta Mérida, ¿por qué no escogieron a Mérida como escenario para el video? Bueno, faltan muchos videos, ¿no? Pero sí, bueno, yo creo que fue cuestión también del tiempo. Queríamos aprovechar de que hubiera participación de los cirqueros que estaban en la Convención Internacional de Circo. Ah, claro, a propósito. Claro, porque grabamos en marco de la convención. Claro, y hay mucho colorido, muchas imágenes que son... Queríamos aprovechar todo eso, pues, que había parte de lo que es la cultura circense, que eso también me gusta mucho. De hecho, yo estudio circo y aparte, yo estudié en la Fundación Nacional del Circo de Venezuela, que es el nuevo circo. Claro. Y bueno, también bueno, aprovechar el paisaje hermoso que nos brinda la sabana, que entre la playa, el río. ¿Y cuál es tu especialidad en circo? Para que sepan tus fans. Bueno, no, digamos que yo hago de todo un poquito, pero digamos básico. Yo tengo ya 3 años en la escuela y bueno, ahí vemos acrobacias, vemos aéreos, malabares, pulsadas, preparación física, flexibilidad, bueno, vemos equilibrio general, vemos un montón de training actoral. Ah, qué bien, vale, mira, no sabíamos eso. Pero bajo una manga. Sí, otra carta más. Biover, y aparte de, entonces, este tema que nos acabas de cantar, iría para el siguiente disco. Exacto. ¿Cuántos temas más tienes para ese disco? Hay como 13 temas para ese segundo disco. De los ya 13, imagínate. Ya tenemos para hacer 3 discos más. Qué fino. Es que tenemos bastante tiempo trabajando. Pues, que ahorita es que estemos saliendo en los medios es otra cosa, pero tenemos bastantes años. Sí, imagínate, yo compongo desde que tengo 8 años y muchos de esos temas... Bueno, de que hecho, eso fue antier, ¿no? Exacto, bueno, no tanto. Bueno, sí, más o menos. En el primer disco hay un par de temas que escribí cuando estaba bastante pequeña, como de 14 años, 15 años. Bien. Y bueno, en este segundo disco, yo no sé, estamos ahí todavía debatiendo porque hay unos temas que son muy viejos, que hay gente que hay unos que otros amigos de nosotros que les gusta y quieren que los saquemos, pero entonces tendría como que sacar, no sé, o un segundo disco de 20 temas o 2 discos de un solo golpe. Claro. No, seguramente. Tenemos que recordar los números, son el 0212, por supuesto, 562-7949 y 562-3953. Llamen y ahí y estará nuestro operador con una gran voz y les dirá si se llevaron el disco de Biover que está acá. Se lo firmo, llamen ya. Exacto. Y también está Rubén Bellorín, bajista, parte de la banda. Muchachos, ¿qué creen ustedes que le hace falta a nuestros músicos ahora? Porque ustedes son consecuencia de la labor, como lo acabas de decir tú ahorita, ¿no? Nosotros tenemos tiempo trabajando, pero bueno, llegaron, pero tampoco fue tan fácil. Sí. Denle un... Yo creo que la clave, bueno, no es la clave del éxito, ¿no? Sino la clave que estamos siguiendo nosotros es no hacer la música y las letras tan comunes como siempre uno las escucha, porque tú prendes la radio y todas las canciones, te puedo asegurar, absolutamente todas te dicen te quiero o no te quiero o me dejaste. Esa es la temática de todos los temas que se escuchan en radio todo el día. No salen de ahí. Eso, te quiero, no te quiero, me dejaste o vamos a bailar mami en la disco, ¿entiendes? Entonces nosotros estamos como que hasta abajo, sí. Entonces, oye, la idea es decir otro mensaje, un mensaje que ayude a crecer a la gente, oye, la música bien. Que no se quede en un solo estilo, sino somos híbridos, somos... Y aparte bueno, utilizar la fusión, ¿no?, de géneros, que es muy llamativa también para el oyente, como primer atractivo para que la gente empiece como a escuchar, ¿no? Bueno, me gusta la musiquita, vamos a ver qué es lo que dice. Se empieza a escuchar la letra y aprovechar de dejarle ese mensaje que es necesario, pues, también. Qué fino, Ale. Qué bien que miren, tienen ese tipo de ideas y además que se nota, pues, que ustedes no son solamente un producto ahí de muchachitos boniticos o muchachitas boniticas y que están como prefabricados. Adentro allí hay materia gris que es pensante y que trae un mensaje, de verdad. Los felicitamos, les deseamos, por supuesto, todo el éxito. Muchas gracias. Cuando regresen, por supuesto, luego vengan nuevamente para acá a presentar ya los dos discos más o el disco doble, no sé, como quieran. Ahí vamos, ahí vamos. A echar el cuento, cómo nos fue. Exacto, cómo les fue y bueno, enhorabuena. ¿Algo más que para ya irnos? No sé, lánzate algo si quieres, no sé. Un big box ahí. Pues. ¿Lo ves? Desde el medio de la luna pude ver qué hay detrás, porque en ti no encontré más que lágrimas. Y una voz me atormenta y me grita ya que estoy perdida, ya no hay salida, mejor me quedaré entre cuatro paredes. Perdida. Esta canción tiene un video que va a ser lanzado este año, así que activo. Perdido viene ya con su video oficial este año. Espera que no pasen muchos meses. Mira, vale. Y si no tienen todavía el video, se vienen para acá cuando ya la tenga grabada y aquí le hacemos. No, ya el video está hecho. Lo que estamos esperando para lanzar. La proyección. Exacto. Ah, qué bueno, qué bueno. El video está bueno, listo. Mejor aún todavía. Viover, muchísimas gracias, de verdad, les deseamos mucho éxito. Además que ya creo que lo tienen, lo que pasa es que mucha gente no se ha enterado que lo tienen, pero sí, ya está listo. Por supuesto que estas puertas están abiertas para que regresen y con toda la mejor vibra y que se traigan a los demás integrantes, ¿vale? Aquí cabemos todos. Gracias, gracias. La Rubén, próxima no se piren. Vale, Rubén, éxito. Viover, cuídense mucho, nos vemos. Muchas gracias. Usuarios y usuarias, agradecemos muchísimo que estén allí con nosotros. Les decimos que en el control técnico estuvo el señor Iván McGregor, en la redacción, edición y montaje, Cinema González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. No más, no más, no más.

y hacia Sotavento el cerro del medio, el Guayamurí marcado en el norte, y hacia Sotavento el cerro del medio. Charco busco la voraz anchoa, corvina, cataco, canario y cazón. Con mi lamparita prendida en la proa, miro la agonía del perro roncador. Con mi lamparita prendida en la proa, miro la agonía del perro roncador. Rama de la negra y de la culebra, pedrales del cárpano, mis comarcas son. Sus ricos placeres me dan el sustento, y en sus aguas siembro cabulla y rezón. Sus ricos placeres me dan el sustento, y en sus aguas siembro cabulla y rezón. A matar un pargo con esta carnada, me voy a fondear en el chasqueadero. El Guayamurí marcado en el norte, y hacia Sotavento el cerro del medio. El Guayamurí marcado en el norte, y hacia Sotavento el cerro del medio. Las 12 y 48 minutos. Y 51 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM.